Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. La madre de Jesús. Había una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «¿No tienen vino?». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo a la maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La madre de Jesús. Decidir ser seminarista quizás te llevó a ser abandonado por tu madre, que dice que te quiere a su lado, al lado de una esposa, que a lo mejor te separará de ella. Pero ella, tu madre, no sabe nada de tu futuro. Solo cree como muchos fariseos, porque puede que sea cristiana católica, pero como los fariseos, no vive la fe verdadera, ni quiere que otros la vivan, tú. A veces, tantas, a quien más tendrá que ayudar el seminarista, el futuro sacerdote, es a su familia, a su madre, a su padre, hermanos y parientes. Y para eso, para poder dar esta ayuda que todos necesitan, el seminarista necesita de una madre bendita, la Virgen María. Ella siempre estará a tu lado y te dirá, como le dijo a su Hijo Dios, Jesús, que en la boda se acabó el vino, la alegría que tantas veces se pierde en la familia, la alegría de vivir la fe, de ser felices por cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y se acaba el vino. Y tú, seminarista, tendrás que acudir a Dios en nombre de Jesús y pedir a Dios Padre sosiego, calma, paz, entendimiento y propagar el Evangelio. Y podrás con ello, porque la ayuda de tu Madre del Cielo, la Virgen María, siempre la tendrás si siempre se la pides, si siempre te cubres bajo su manto de pureza, de virginidad. Un seminarista tiene que ser puro y casto. Si no lo fue antes de entrar en el seminario, debe de serlo a la que decida ser sacerdote algún día. El seminarista debe vivir la pureza, la castidad, como todo joven cristiano, esté o no en el seminario, porque Dios ama al que se ama a sí mismo como a los demás. Acepta a la Virgen María como tu Madre Celestial. Tenle confianza y quiérela tanto que ella sabrá pedir a Dios de lo que necesitas sin tú tener que recordárselo, porque es una madre pura y santa. Es la madre del necesitado y tú necesitas ser consolado. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.